hombre levantará por primera vez su cabeza hacia el universo, comprenderá su origen y sabrá de dónde viene y hacia dónde va. Cierto es que en medio de esas revelaciones extraordinarias, la fuerza negativa, las 22 corporaciones que han dominado este planeta, no permitirán que el hombre se libre y pueda trascender su naturaleza a otras realidades de existencia. Esta fuerza negativa enferma al saber que no tiene la oportunidad de trascender, luchará para dominar más aún a los seres y al planeta para no perder el control que sostuvo durante millones de años. El mal no quiere morir, es aquí que colocará todo su conocimiento tecnológico para no perder su reino. El conocimiento estará al alcance de todos y para todos, nada se ocultará, así que si la fuerza negativa enferma escoge en su libre albedrío quedarse reinando en el planeta, será por propia voluntad y conocimiento de causa y efecto. 113. ¿Qué pasará después de la segunda etapa, donde el avatar Abigail liberará a los hombres del yugo opresor? Tenemos que saber que el avatar Abigail nacerá en una época muy difícil, porque tendrá que afrontar el dominio y el poder de la fuerza negativa enferma, la cual mantuvo a los hombres subyugados mentalmente por casi 500 años. Abigail nacerá en el año 2800. Abigail es un espíritu solar, ustedes lo conocen con el nombre, Vina, será conocido como Abinael, con el tiempo se transformará en Abigail y será llamado en el mundo occidental como Michael. Descenderá del astrosol para traer el conocimiento, entendimiento y amor a los hombres de este sistema. Pertenece a la jerarquía de los serafines, o sea de los Epirot, él irá descendiendo pasando por Mercurio, Venus y llegará a Tera para nacer como el hijo del hombre. Sephiroth. Son las emanaciones ancestrales y divinas, su número es 10, constituidas por los Sephira. Cada Sephira representa a un grupo de ideas, títulos y atributos y corresponde a una parte del cuerpo, a un planeta, etc. Los Sephiroth reciben los siguientes nombres: Keter, Choma, Bina, Cesid, Geburah, Tiparet, Netzas, Od, Gesod y Malkut. Cuando los israelitas esperaban a su Mesías y Yoshua Emmanuel apareció, ellos lo reciben como uno de los Sephiroth, el llamado Gesod, que con el tiempo es cambiado por Yoshua y Jesús en el mundo occidental. Los Sephiroth pertenecen a la casta de los 24 ancianos de la Hermandad Blanca de la Ciudad Interna. Son los espíritus más antiguos de los eramitas, que llegaron a este sistema solar y de aquí no pudieron salir. Ellos trascendieron hace mucho tiempo, pasaron por Venus y Mercurio, actualmente se encuentran como grandes espíritus de luz. Existen en la luminosidad del